Buenos días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles de Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo la Biblia diaria cronológicamente. Si usted quiere una copia del plan, puede ir a nuestra website. Se llama el Chronological Bible Reading Plan y ahí lo puede bajar usted para que usted, si quiere a seguir su cuenta, leerlo por su propia cuenta, lo puede hacer. También lo tenemos en HTML form, usted lo puede ver directamente de la webpage. Ahí está otro link también para que usted lo busque en la Biblia digital y pueda usted leerlo como usted quiera. So, vamos a estar leyendo la lectura de esta mañana acerca de la lectura de mayo 8, y vamos a estar leyendo Salmo 25, 29, 33, 36 y 39. So, vamos a comenzar a leer el Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperaban de ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encaminaré en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humillantes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan sus pactos y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también a mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que tenga a Jehová? En él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es como los que te temen, y a ellos haré conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción a mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han humillado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confiaré. Integridad y rectitud me guardan, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas tus angustias. Ahora vamos a leer el Salmo 29. Tributar a Jehová, oh Dios de los poderosos, dar a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la misericordia de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová son con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar con becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar al desierto. Hace temblar a Jehová el desierto de Canaanes. Voz de Jehová que desgaga las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclamará su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová descenderá a su pueblo con paz. Ahora vamos a leer el Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros, en hermosa alabanza, aclamar a Jehová con arpa, cantarle con saltero y de cacurio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda obra es hecha en fidelidad. Él ama justicia y juicio, y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas de mal, él pone depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman adelante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuya Dios es Jehová, el pueblo que escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud de su ejército, ni espada al valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, y grandeza de fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre el que él teme, sobre los que esperan en misericordia para librar su alma de la muerte y para darle vida en tiempo del hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto es él, se alegra nuestro corazón, porque su santo nombre hemos confiado. Sea su misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, sean esperamos en ti, según esperamos en ti. So, vamos a leer ahora el Salmo 36. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se linsonea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada ni aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, medita mal sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece, Jehová hasta los cielos llega a su misericordia y su fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tu justicia abismo grande, oh Jehová, el nombre y el animal conservarás. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de las grosuras de su casa, y tú las abrevarás del torrente de sus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No tengas pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. So, vamos a ir al Salmo 39. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto en el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se encarneció mi corazón dentro de mí, y mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Vamos a ver cómo, este es un salmo de David, pero vamos a ver cómo Salomón edifica sobre la fundación que le da su padre. No nada más lo de lo malo que le deja de ser mujeriego, pero también la vanidad de lo que es el hombre, ¿no? Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente es vano, se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio de insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita sobre de mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces con polía a lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, Jehová, escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. So, hasta ahí vamos a llegar a la lectura de ahora. Espero que usted esté orando, porque es algo completo, es un complemento. Tiene que leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios como usted le quiera hacer, y orar también, ¿no? So, manténgase firme en la fidelidad de Dios, manténgase firme que Dios le va a suplir todas sus necesidades, especialmente en los tiempos de que estamos viviendo en este tiempo de la economía. Dios es el Dios de que que cumple las necesidades. Acuérdese mucho de eso. Estaba leyendo, viéndolo otra vez, como un hombre había llegado a una iglesia y se había pegado un tiro enfrente de todos de la iglesia, porque no sé exactamente lo que había pasado, pero se desesperó. Aún este hombre ha de haber sido un hombre religioso, ¿no? Por tanto religioso, porque fue a una iglesia a buscar de Dios. A la misma vez que era religioso, no, él no pudo ver la misericordia de Dios o la mano de Dios en las cosas que están pasando, ¿no? So, acuérdese de lo bueno que siempre ha sido Dios con usted, y acuérdese siempre de que Jesucristo es el Salvador, es el único que salva, y de ahí todo lo que venga, ¿qué importa, no? Nuestra vida es tan corta como una sombra, como dice el Salmo, que ahora estamos, mañana no estamos, un día estamos bien, otro día estamos mal, pero no dejemos de adorar al Dios justo, al Dios de sabiduría, al Dios que nos da paz. Muchas gracias y que Dios los bendiga.